Bienvenidos a la Sonecracia. Hola a todos, me llamo Sune. Bienvenidos a este nuevo proyecto de podcast que se llama La Sunecracia. Podéis encontrarme en lasunecracia.blogspot.com. Y bueno, básicamente esto es un audio de introducción en el que voy a explicar el por qué creo yo este podcast cuando tengo muchísimos tantos otros, ¿no? Para no cansar al personal, si alguien tiene curiosidad puede entrar al blog. En una de las entradas lo pone todo. ¿Por qué La Sunecracia el podcast? Bueno, todo esto viene... Quien haya seguido un poco mi carrera, entre comillas, desde Aguasome, conoce más o menos la existencia de la Sunecracia. Pues ahora vamos a hacer la realidad. Y la cuestión es que yo siempre tengo muchas inquietudes por hablar de podcasting. Y de cosas de podcasting en general, ¿no? Desde mi punto de vista. Siempre intento colaborar en muchos sitios, que si Podzap, que si no sé qué, que si la podcastfera.net. Y bueno, me he dicho, bueno, ¿y por qué no hago yo algo en el que... basándome en la idea del podcast, no soy un troll, pues por qué no decirlo, voy a emular un poco su idea, espero que nadie se tome, que nadie se enfade, y he creado este podcast personal, siempre hablando desde mi punto de vista. Voy a intentar que tenga tutoriales, siempre muy básicos y nada técnicos, vamos, como lo hago yo. A partir del capítulo 2 entenderéis esta explicación. También voy a intentar tener entrevistas y posiblemente debates. Voy a explicar un poco de manera personal cómo escucho los podcasts, el por qué, el que cambio, el que no cambiaría. Todo esto siempre desde la educación, por supuesto. Y posiblemente consiga colaboraciones sobre puntos técnicos, que son cosas que veo que se necesitan. Alguien que explique ciertas cosas. Pues desde aquí voy a intentar echar una mano y sobre todo, entretener. Así que si has llegado hasta aquí, bienvenido a Sunecracia.